11 y 34 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Abrimos ya el capítulo de actualidad local para informarles sobre diferentes cuestiones de actualidad, y en concreto vamos a centrarnos en el día de hoy en el ámbito cultural, correspondiendo a los colectivos en este caso en particular, porque vamos a hablar de una iniciativa que se organiza cada año por parte de un colectivo vecinal. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo celebra cada mes de diciembre el desarrollo, la puesta en escena del Belén Viviente. En esta ocasión va a alcanzar la 15ª edición y ya hay fecha para precisamente celebrarlo. Lo que queda ahora pues es elegir el cartel, y precisamente sobre este asunto vamos a hablarles a continuación con la portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, Mari Carmen López, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Mari Carmen López, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues datos importantes. Por ejemplo, ya sabemos la fecha del Belén Viviente, la que en principio pues se planea organizarlo por parte de la Asociación de Vecinos, ¿no? Y además también durante estos días se abre un plazo para que las personas que estén interesadas envíen fotografía de la pasada edición del Belén Viviente, que puedan después ser seleccionadas por parte del público para, bueno, pues que representen, ¿no?, a lo que es el Belén de este año a modo de cartel anunciador. Cuéntanos. Pues sí, decir que en principio ya tenemos, como siempre, se sabe que guardamos un sábado por si ocurre, por si llueve, ¿no? De forma que podamos jugar pues con un sábado por medio. Entonces este año sería el 12 de diciembre, el Belén Viviente. Y como siempre, nuestro Belén comienza en primer lugar con lo que es el cartel, la elección del cartel. Los primeros años los íbamos eligiendo nosotros entre las fotografías que nos llegaba de algún amigo, las nuestras propias, alguien que nos decía había sacado una foto para el Belén, pero de unos años a esta parte está haciendo la Asociación de Fotógrafos las que nos iba sacando fotografías, y de ellas elegíamos nosotros. Cuando hablo de nosotros, hablo de la Junta Directiva, a lo mejor pues elegíamos siempre de 12 a 15 fotografías, y esas las exponemos en nuestro local durante el puente de noviembre, porque también viene más gente de fuera, para que la gente misma pueda elegir el cartel. Es decir, desde un principio queremos que el cartel sea elegido por la gente de Ubrique. De Ubrique y la gente que está de fuera, claro. En primer lugar nos da propaganda, y en segundo pues creemos que es una parte participativa dentro de la gente de Ubrique, de la Asociación de Vecinos y de los vecinos del barrio, que nos parecía importante. Entonces, como otros años, convocamos a toda aquella persona que tenga una imagen, que vea que puede ser la representativa del Belén, para anunciarlo como cartel, que pueda hacer una foto que sirva como cartel, pues bueno, le invitamos. Aquí la verdad no hay premio, aquí el premio es el reconocimiento público de su fotografía, la presentación del cartel, que la hará él mismo o ella misma, y bueno, y ver cartel por todos lados, no solo en Ubrique, sino fuera. Exactamente, tener la satisfacción de saber que una obra tuya pues se va a ver en todas partes y que va a servir pues para ese propósito que, como siempre decimos, tiene un fin importante, porque bueno, tiene un fin social, tiene además también esa parte lúdica, esa parte de convivencia vecinal, en fin, muchas vertientes que tiene lo que es el desarrollo de esta actividad. No es algo tan simple como poner en escena una representación, ¿no? Sino que además tiene muchas más implicaciones, desde luego. Además, pues que buscamos también esa foto bonita, bonita, atractiva, y que sirva como cartel. Verás que puede ser a lo mejor cualquiera, que no es que estamos pidiendo nada del otro mundo, pero que se tenga en cuenta que buscamos anunciar, llamar la atención a la gente. Y eso en realidad es algo bastante complicado, ¿no? Vosotros a lo largo de los años, cuando habéis estado pues seleccionando fotografías, o cuando se ha hecho a través de una exposición, no es tan fácil encontrar una imagen que sea representativa de lo que es el Belén Viviente de Ubrique, ¿no? Incluso no, ha habido años que ha salido y no hemos... Y a lo mejor alguna gente no estamos de acuerdo, creemos que otra es más bonita, pero se ha puesto la que no. Yo creo, verá, aparece muchas veces la escena del nacimiento, ¿no? Y hay quien nos dice, porque las tenemos todos los carteles allí enmarcados en la asociación, nos dice, se repite mucho el nacimiento, pero es que es lo más representativo del Belén, ¿no? Claro. De todas formas, pues ha habido años que ha salido la Virgen entrando por la calle Janeiro, andando con San José, el niño, los reyes detrás. Ha habido otros años que ha salido la Virgen monta en el burro, y ha habido otros años que ha salido la fragua, la panadería. Es decir, que el motivo puede ser cualquiera, que no hay por qué encerrarse en uno, pero que sea una foto que llame, para poder para ir a visitarlo, ¿no? Sí que, y después el momento de la votación es muy bonito, porque nosotros ponemos la urna, se va controlando la gente que llega para que no repita con nombre, y es muy curioso porque después tú encuentras y pasa la gente y dice, ¿salió el número tal? Y le dice, no, dice, pues el que yo voté era el número tal. O quien llega y dice, qué bien, ha salido el mío, míralo, yo se va a dar razón, ¿no? El mío dice el suyo votado, ¿no? Una forma que la gente empieza a hacer suyo el Belén desde entonces. Ese trabajo, ¿no?, que ha hecho también otro. Yo te iba a comentar el hecho de que, bueno, pues al principio siempre se utilizaba imágenes del Belén en el que se reconociera una escena en particular, ¿no?, y se viera además el entorno de lo que es el donde se desarrolla el Belén. Y ahora quizás en estos últimos años se está decantando más por utilizar planos más cercanos en el que, si bien pues se reconoce a la persona, porque es obvio, aquí nos conocemos todos, pero lo que se intenta más que nada no es mostrar el escenario en el que se desarrolla el Belén, sino, porque eso ya se sabe, sino que se identifique, ¿no?, con lo que es el desarrollo de la actividad. Eso es muy, verá. Es muy subjetivo. Eso mismo, porque tú cuando entras en un cartel, por ejemplo, ha habido carteles de en Ubrique de feria o de carnaval, que la gente ha dicho, qué cosa más fea, o qué poco significa, y después te das cuenta que ha llamado más la atención que el cartel que está bien, muy trabajado y muy elaborado. Que esto de los carteles, yo, nosotros más hemos tirado los primeros años de lo que teníamos. Si alguien, si yo a lo mejor me había dedicado a sacar fotos, pues como no teníamos otra cosa. Después lo pusimos en manos de la Asociación de Fotógrafos y ellos nos ofertaban, pues a lo mejor 20 fotos. De ahí nosotros cogíamos 15 y de esas 15 las poníamos en manos de la gente. Por lo cual, esa pregunta, como no hay un jurado determinado que lo elija, no, ni la misma asociación que dijera, bueno, pues en estos 5 años vamos a intentar de promocionar lo que es el entorno, o esto, no. Claro. Aquí es a la, eso, cuando las cosas son participativas, corres riesgo, pero bueno, es más rico. Claro, yo por ejemplo, desde el punto de vista personal y particular, yo preferiría ver una imagen en el que más que reconocer el escenario, que el escenario ya sabemos, claro, lo pasa que yo soy de Ubrique y sé lo que es el Belén viviente, ahí está también el tema, ¿no? Pero me gustaría, a lo mejor, algo particular, muy concreto, ¿no? Un punto muy concreto del Belén viviente, que yo sepa que eso es del Belén viviente y que cuando vea el cartel diga, mira qué bonito, esto está anunciando el Belén viviente. Inconveniente de eso, porque a lo mejor solo sirven para los que estamos aquí, ¿no? Para lo que los ubriqueños, sí. Fuera de Ubrique, pues quizá no sé. Es que cerraría mucho el entorno, entonces. De todas formas, te lo vuelvo a decir, no tenemos una idea predestinada ya cuando vamos a elegirlo, sino lo ponemos últimamente, el año pasado, ¿no? El año pasado buscamos nosotros entre fotos que había dos o tres, y fue la de la posada, que era muy bonita, San Carni vistiendo al niño antes de empezar el Belén, fíjate. Porque también a la gente le decimos que antes de que se... Tenemos un problema también. Cuando está toda la gente metida en el Belén, es muy difícil sacar las escenas. No se puede. Es muy difícil. Eso es como cuando vas a cualquier monumento de estos nacionales o internacionales, saca una foto sin nadie, a ver si lo consigues. Cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Entonces, eso, de todas formas... Por ahí tiene que haber muchas fotos, porque cuando tú estás, por ejemplo, yo cuando estoy en la escribanía, a mí no paran de sacarme fotos, luego fotos por ahí tiene que haber muchísimas. Lo que sí es verdad que la imagen es muy limitada, diríamos, muy limitada en el sentido de que cuando tú estás y el escenario más o menos es el mismo. Entonces, habría que buscar, como te decía, a lo mejor, ángulos distintos, Que es algo más artístico que descriptivo, ¿no? Que nos diga... Sí, ahí tendríamos que contar con la gente que a lo mejor lleva muchos años, que son muy fotógrafos y que fueran a sacárnosla. También pasa una cosa, la gente cuando te saca una foto te dice, mira, y mira, y entonces ya pierde parte de la realidad de la escena. Sí, totalmente. O te dice, espérate que te voy a poner con mi niño, o espérate que me quiero hacer la foto contigo. Y termina, yo me imagino que terminas echando en todos los móviles que han pasado esa noche por ahí, pero no es a lo mejor el momento tal como tiene que estar la escena montada. Claro, pero bueno, también tampoco vamos a ser tan exigentes. Uh-huh. En cualquier caso, todos los aficionados, porque fotografías como esta que estábamos diciendo antes del punto de vista artístico, cualquiera con un móvil de buena primera, estos móviles que son, tienen unas pedazos de cámara impresionante, cualquiera de manera fortuita te saca una foto estupenda. Así y a mí, que... por ejemplo, me han mandado fotos a los 2 días o a los 3 días, fotos preciosas de mi chiringuito, preciosas. Pero claro, gente que tú a lo mejor me dices, oye, ¿por qué no la pones? Por lo menos yo no lo digo, porque parece que le estás diciendo, oye, manda la foto, que quiero hacer la del cartel. Entonces eso no lo dice, ¿me entiendes? Claro, pero sí que se invita a todos ellos que tengan esa fotografía guardada del año pasado a que las presenten, que ellos consideren que son fotos bonitas, que podían servir como cartel del Belén Viviente en esta edición, pues que las presente. Y para presentarla, sí. Yo por lo menos fui el cartel del año del 15. Lo hice yo, eso tiene que ser un orgullo también, ¿no? Tiene una foto mía. Sí, porque además este año es un poco más especial. Todos los años son especiales, pero este un poco más. Hombre, porque cumple el 15 años el Belén. Sí. Le podemos cantar lo del duodinámico. 15 años tiene mi amor, ¿no? El portal le cambiaríamos al final para volverlo un poquito chirigotero. Bueno, por cerrar el tema del concurso, sí que te pregunto, ¿no? La convocatoria, ¿dónde pueden hacer llegar aquellas personas que tengan esa fotografía las imágenes? Bueno, pues si la tienen en papel y la quieren mandar a papel, pero después necesitaríamos pues la original para hacerla, ¿tú me entiendes? En formato cartel. Digital, ¿no? Claro. Entonces, el que quiera puede echarla por los viernes a partir de las 8:30 hasta las 11 estamos en la asociación de vecinos. Si no, a toda la gente nos conoce y en Ubrique no las dais. Y aparte hay un correo electrónico que es todo en minúscula y unido, plazalaverdura@gmail.com. Como ves, no es complicado. Uh-huh. Pues plazalaverdura@gmail.com es el lugar donde pueden enviar los correos. No hace falta aportar ningún dato más. Hombre, obviamente el nombre de la persona, ¿no? Claro. El nombre y un número de teléfono, por si la suya es ponernos de acuerdo, porque el día de la presentación del cartel, quien la presenta delante de la asociación y las autoridades que suelen estar, siempre hay una representación del ayuntamiento, es el mismo autor o la autora. Uh-huh. Entonces pueden mandarla desde el 7 del 10 al 22 del 10. Ese es el plazo de entrega. Uh-huh. Es porque así. La exposición se abrirá el día 30 de octubre. Si hay fotos bastantes, como mínimo debe de haber de 8 a 10 fotos. Y como máximo 15 que hayamos seleccionado como para anunciar el cartel. Uh-huh. Del 7 al 22 me ha dicho, ¿no? Sí. O sea, hoy espera, mismo... Espera, vamos a quitarle fecha. Perdona, que me he equivocado. Ah, vale. Que me equivoco, que te estoy dando la fecha en que tiene que estar, no, tiene que ser hasta el día 16, te estaba dando la fecha por donde queremos que sea la presentación del cartel. Ah, vale, 7 de octubre. Del 7 al 16. Al 16, perfecto. O sea que desde hoy ya y hasta el 16 de octubre pueden presentar. Sí. Es que tenemos que tener como mínimo una semana y pico para la elaboración del cartel en la imprenta. Claro. Ya que queremos que la presentación... Que la exposición esté puesta el día 30. Claro, que por lo menos 10 días que la imprenta le dé tiempo a montarlo y hacerlo. Todo esto es una cuestión de plazo, ¿no? Que va de atrás para adelante. El plazo en el que se va a llevar a cabo el Belén Viviente, con anterioridad tiene que estar preparado el cartel, con anterioridad tenemos que tener la foto, en fin, todo esto va contado así, ¿no? Así que... Sí, que no hemos quitado las cosas de la semana de novena y ya estamos con el Belén, ahí en está. Una palabra. Prácticamente, es lo que toca en realidad, ¿no? Para que todo pueda ir en tiempo y forma. Decíamos entonces que desde hoy ya pueden presentar los trabajos hasta el 16 hasta de este mes. 16. Luego, estos trabajos se van a exponer en una exposición en la Plaza de la Verdura, en la sede de la Plaza de la Verdura, que va a estar abierta... Que se inaugurará el día 30, del 30 del 10 al 8 del 11. Al 8 de noviembre. Y después decide en votación, el mismo 8, ¿cuándo se decide en votación? O... El día 8 abrimos la urna y vemos cuáles han sido los más votados. Eso es. Y se presenta ya el cartel y, por tanto, el Belén. Tenemos programado el cartel para presentarlo, si todo va según el ritmo que queremos, el día 20 de noviembre. El 20 de noviembre. ¡Uy, qué fecha! ¿Por qué? El 20N. El 20N. No había caído, pero es que coincide en un viernes. Claro, y es lo que tenéis que mirar. Sí. El 20 de noviembre se presenta el cartel. Bueno, por... Y el 12 de diciembre, si Dios quiere, el tiempo no lo impide, tenemos el Belén. Tenemos el Belén. Si el tiempo lo impide, el Belén sería... la jornada de reflexión. Sábado siguiente. Jornada de reflexión antes de elecciones nacionales, ¿eh? Por sí, cierto. Pero hemos pensado cambiar las elecciones, pero me parece que no vamos a poder hacerlo nosotros por nuestro riesgo. No te creas, salvo que pidamos la independencia a la Plaza La Verdura, ¿eh? Como los catalanes. Pues mira, es otra posibilidad, ¿no? Bueno, bromas aparte, esto del calendario que da mucho juego, ¿no? Siempre lo decimos. Vamos a recordarlo, como decíamos, desde hoy hasta el 16 de octubre se pueden presentar los trabajos, se van a exponer para los visitantes del 30 de octubre al 8 de noviembre. Aquí pueden votar todos los usuarios de la exposición, todos los visitantes, o solo los vecinos de... No. Hay toda la persona que entre por la puerta. Uh-huh. Y vamos controlando, allí siempre hay una persona que va tomando el nombre, para que no haya una segunda votación por la misma persona, que claro. Eso está controlado. Uh-huh. Sí, tenemos que hacerlo así. Eso es. Y el 20 de noviembre se presenta cartel y Belén Viviente, y el 12 de diciembre ya se llevaría a cabo la 15ª edición del Belén Viviente de la Plaza de la Verdura. Un Belén Viviente que, como decíamos, pues se celebra 15 años, y por ese motivo estáis barajando la posibilidad de tener novedades importantes, ¿no? Hombre, ya el año pasado no me dijiste algo. Bueno, no sé si son importantes, pero sí queremos tener un gesto. No te puedo decir nada más porque todavía ni está terminado de definir, ni está planificado bien, ni las personas que van a ser protagonistas saben nada. Estas cosas despacito, Rocío, porque la sorpresa le da un puntito. Vale, yo recuerdo que, no sé si fue también por la coincidencia con una fecha especial, se editó en su día una especie de cuadernillo. A los 10 años, ¿verdad? A los 10 años se hizo una edición con los 10 años del Belén, con fotografías y todo esto. Esto queremos que sea distinto. Entonces no va a ser una edición de... No. Va a ser algo más cercano, más significativo, y creo que puede ser algo muy tierno. Vale. Y bueno, invitaremos a la gente que quiera estar. Pues en nuestra sede, que es chiquitita, pero allí nos juntamos todos, nos recucamos y cabemos. Va a haber, imagino, parte de reconocimiento por lo que me estás contando, lo que se me viene a la cabeza. Escucha, que no te voy a decir nada más, vale. Que lo sepa. Ya te ahorro el trabajo. Bueno, se presenta el día 20 de noviembre, se dirá, ¿no? No, se dirá antes, unos días antes. Eso, para que sepa. Para la gente que quiera asistir. Para que se conozca un poco lo especial que va a tener. Ahí se hará presente lo que sea y se explicará un poco. ¿Vale? Bueno, y entonces ya, aparte de lo especial de cara a esta 15ª edición, ¿qué novedades va a traer el Belén este año? Es precipitado porque, bueno... Bueno, hay por ahí oferta. Hay una oferta muy concreta, pero tú sabes, estas cosas se hablan así en un momento y yo no me atrevo a decirla todavía, es la participación de una serie de gente, ¿no? Pero no me atrevo a decirla, porque tú sabes que esto se habla, pero después a la hora de la realidad, pues que si coincide con la cena de empresa, que si es que esta fecha nos cae mal, y se borran la gente. Entonces vamos a dejarlo, que cuando ya estén las cosas más cociditas del Belén, entonces, es que no me atrevo, porque es abrir expectativas y después dices tú, pues se ha caído todo del cartel. Claro. ¿Me entiendes, no? Sí. Es muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Es muy pronto, lo que sí que no va a cambiar, y eso lo tenéis muy claro. El Belén, vosotros, el núcleo en sí, eso va más adelante. Lo mismo de siempre, ¿no? Lo demás siempre es algo más que se añade, pero el contenido es esencial, vamos hasta como siempre. Uh-huh. No sé por cuántos años, porque nos vamos haciendo mayores, pero bueno. Bueno, pero también es relevo generacional, ¿eh? Bueno, sí, pero en el momento de montarse el día, pero anterior hay siempre mucho trabajo y muchas vueltas que darle a las cosas, y ahí necesitamos también más gente que la eventual. Necesitamos gente que se entregara más tiempo a la causa. Que colaborara más, bueno, ¿no?, con lo que es el trabajo. Ya iremos dándole vuelta, porque esto tú te lo planteas ahora que termina lo de Grazalema, y tú ves fotografías en el Facebook que un día o dos antes está montado todo un... Bueno, todo el pueblo que donde se va a hacer la representación, allí en el descansadero, como se llama aquello, y tú dices, Dios mío, nosotros lo tenemos que montar toda última hora y nosotros, ¿no? Pero es que no se puede comparar, Mari Carmen, vamos a ver. Vale. Yo siempre lo comento, no, verán, te lo digo porque todas las representaciones así de carácter histórico que se desarrollan en nuestro entorno vienen amparadas por las administraciones. Y eso no se puede comparar con una actividad que lo organiza un colectivo vecinal, que tiene sus limitaciones. Tendrá que pasar a la larga, a lo mejor, como pasó con la patacabra, que la montaba Leandro Izquierdo con un grupo muy concreto de amigos y amigas, y al final, pues, lo tuvo, aunque esté ahí Leandro, tuvo que asumirlo, en cierta forma, ¿no? No sé si a la larga esto tiene que ser así, porque también esto le da continuidad, ¿eh? Tú imagínate, nosotros los que estamos al frente, un día nos cansamos y decimos, pues tengo ni Belén, así como quien no quiere la cosa. Y eso no es. Eso no es porque el Belén ha tomado ya una importancia, no solo a nivel de Ubrique, sino provincial y de gente que viene de Córdoba y todo. Y todos los años vienen la gente y te saluda y tú dices, esto, y vienen. Porque el Belén no es verlo, tú lo grabas y lo ves. El Belén es estar, nuestro Belén es estar. ¿Me entiendes? A lo mejor me estoy vendiendo mucho y no es tanto. No, sí, en realidad es lo que tú comentabas, ¿no? Siempre se requieren colaboraciones para manos que vayan a trabajar los días previos a montar y demás. Colaboraciones y también. Y para pensar, ¿eh? Uh-huh. Y para pensar, y este año que le metemos, y ahora nos encontramos con que donde montamos el año pasado esto, este año está alquilado, ahora cómo lo hacemos. Entonces son muchos flecos que tiene el Belén. Porque sí sabemos que después hay un grupo de gente incondicional que aunque tú los llames la semana antes, cuando llama dice, no, si yo estaba esperando, no, si yo es que me tenía que poner de acuerdo contigo. Y cogen el bar, y cogen los licores, bueno, los licores ya están hechos y ya están echados para el año que viene. Están macerando algunas de las cosas, no para este Belén, para el siguiente. Eso es admirable, ¿me entiendes? Que la gente, por ejemplo, los endrinos que hay que cogerlo en un tiempo, eso ya están cogidos y echados para el año que viene, no para este, para el siguiente. Esa constancia, ese trabajo, y como eso todo, la gente que hace los dulces, tú te encuentras que están dos semanas antes ahí haciendo pestiños. Es mucho, pero es mucho que se hace con ganas y con deseo. La verdad es esa también. Y hay que contar Total. También con esas personas que colaboran, ¿no? Y que son muchísimas sí. las que aportan y su trabajo. Por ejemplo, las nutrias pantaneras, que aquella mañana, que si no vinieran, yo no sé cómo le íbamos a apañar ya nosotros entre las artrosis y demás, a repartir y montar tanta cosa. Entonces, están ahí ellos que no. Es decir, que hay mucha gente que se mueve y nos quita. Están las mujeres de la fibromialgia, que la tarde antes y aquella mañana se vienen a freír almendras y a preparar. Es decir, que también han ido buscando su hueco de colaboración dentro de sus posibilidades. A ellas no las vas a poner a cargar cosas ni a y calle arriba, calle abajo, pero han encontrado su sitio, ¿no? Yo creo que todo ese mundillo que hay detrás es importante y está, pero que también tiene mucho trabajo. Claro, porque, quizás, claro, la gente llega y tiene que estar todo para hacerlo. Quizás ahí es donde pues se puede solicitar ayuda, ¿no? A las administraciones, en este caso ya no solo con un aporte económico, sino también con lo que es bueno pues el trabajo de personal que pueda contribuir, ¿no? A lo que es la instalación del propio Belén en sí. Sí. Es una opción también, ¿no? A considerar. Sí. Bueno, Rocío, ¿algo más? Pues no sé si recordar, ¿no? Si te parece, los datos en torno a lo que es las fechas, el calendario para presentar las fotografías y para participar en ese concurso del cartel anunciador. Del pues 7 al 16. Recordar eso, ¿no? Que a partir del día 7, que es mañana, me parece, ¿no? Hoy ya no sé ni en qué día vivo. Hoy es se día 7. Se empiezan a mandar fotografías a esta dirección, plazalaverdura@gmail.com. Aquellas fotos que vea que se puedan mandar para el cartel, la impresión y todo eso después nos encargamos nosotros, hasta el día 16. Y a partir de ahí, bueno, pues decir que la exposición la abriremos el día 30, que es viernes, y la tendremos hasta el domingo siguiente. El día 22 de noviembre, ya hablamos, será la presentación del cartel oficialmente, y después ya pues el Belén el día 12. Si el tiempo no lo impide, toquemos madera. Pues ahí quedan esas fechas, ese calendario establecido para el desarrollo de la 15ª edición de Belén Viviente que está organizando la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Con su portavoz hemos conversado en el día de hoy, Mari Carmen López. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti también. Gracias. Hasta luego.